El último caso conocido de tentativa de linchamiento, bueno, ha sido además motivo de escándalo público porque quedó grabado y ha circulado por las redes sociales un supuesto asaltante de camionetas en Catia. Fue sorprendido cuando estaba en plena acción y algunas víctimas y vecinos lo sometieron y además de golpearlo, pues lo quemaron y eso quedó grabado. Y pues comenzó a divulgarse a partir del jueves en la mañana, o sea, uno presume que esto ocurrió el miércoles en la tarde, además los testimonios lo indican así, pero ese es apenas uno de los sucesos que, digamos, en esta misma línea se han reportado durante la última semana y que parecieran indicar un incremento de la acción colectiva para tomar justicia por cuenta propia, ¿no? Hay que aclararle a la gente siempre que el linchamiento se concreta cuando muere la persona. De resto es una tentativa, es una simple golpiza que le dan con lesiones, pero no se puede catalogar de linchamiento.